hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carrojo y Blanco. Gran victoria. Me parece. A ver, intento buscar intros mejores para el programa, porque lo de gran victoria creo que ya lo he dicho muchas veces este año, pero es que es así, es una gran victoria que hemos conseguido frente al Bilbao en su casa, en campo difícil. Este dijimos que era el partido en Liga que si queríamos seguir contando con posibilidades, este era el partido clave. Y lo hemos conseguido pasar con un resultado corto, un 0-1. Pero que no es válido y que además, como digo, era el partido clave. Ahora todo ya es un poco más cuesta abajo, si se puede decir. Un partido en el que, obviamente, el Bilbao no lo iba a poner fácil, porque además ellos se juegan también el entrar en Europa. Y un campo difícil, un equipo difícil. Y un 1-0 que nos hemos llevado, pues gol de Torres, que está de dulce. O sea, ahora mismo, bueno, ya está saliendo otra vez comentarios que si Torres para la Eurocopa y demás. Pero es que llevamos los que lo llevamos siguiendo esta temporada, los que desde que volvió al Atleti, obviamente, sabemos que podía hacer esto, ¿no? Y 5 goles en 5 partidos y que sigan. Y además, si son goles que nos dan puntos como el de hoy, pues mejor todavía. Pero en líneas generales, pues un equipo que hoy están toda la gente pendiente de los tres, ¿no? Del Trampa, del Barça y de nosotros. Los tres hemos ganado, pero una cosa que a mí me ha quedado muy clara es que de los tres, el único que tiene de verdad banquillo es el Atleti. Y esto hace te iba a decir, hace una temporada no lo podíamos decir. Pero yo creo que es el equipo que está mejor trabajado en cuanto a confección del equipo ahora mismo, ¿eh? Y ya es decir. Y así que, bueno, con el traspiés de Godín, esperemos que no sea mucho, que esté para el partido del Bayern. Pero partido muy buen partido del Atleti. Y eso, a seguir presionando ahí al Barça, a ver si... obviamente, hoy no han pinchado, porque no han pinchado. Pero bueno, todavía se puede conseguir. Hay que seguir peleándolo y, como decía el Cholo, a ganar y ganar. Y nosotros nos tenemos que preocupar de ganar. Y de momento lo estamos haciendo. Hoy en el programa están con nosotros Israel y Chechu. Israel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Jorge. Chechu, un saludo y a todos los que nos escuchan. Bien, contento de la victoria del Atlético de ayer. La verdad es que fue una victoria en un campo que se dice habitualmente muy difícil. Y además esta vez, pues bueno, pues tuve la locura de que yo venía de Zaragoza, Santander, que es donde vivo, venía de ver a la familia y pasando por Bilbao una hora antes vi los carteles de evento deportivo San Mamés y dije, ah, claro que juega el Bilbao, y dije, hostias, digo, si juega con el Atlético. Y como iba solo, dije, pues venga, me meto para Bilbao, me fui para allí, para San Mamés, no había estado nunca y bueno, pues compré entrada, la más barata que encontré, en un segundo anfiteatro más o menos esquinada y vi el partido en el campo. Y desde luego es un campo complicado, ¿eh? Es un campo que la afición está muy, muy volcada con su equipo. De hecho, el árbitro de allí, pues no sé si se apreciará por televisión, pero vamos, se le pitó todo cuando yo creo que el árbitro realmente ayer no creo que tuviera ningún tipo de repercusión ni de jugada conflictiva que señalar ni nada. Y la verdad es que se le apretó muchísimo al árbitro. Yo creo que es un público que está muy, muy con su equipo y a los suyos no les echan cara a nada, porque el Atleti Bilbao es un equipo valiente. Puede pecar quizá un poco de candidez, pero es un equipo que ofrece un juego a su afición bastante vistoso, bastante combinativo, lo rápido que pueden dentro de sus limitaciones, tiene jugadores interesantes y es una afición que está muy con su equipo y muy en contra de todo lo demás, bien sea el árbitro o bien sea el rival, como es el caso de nosotros. No me quiero imaginar lo que tiene que ser ese sitio cuando llegue, pues seguramente el Real Madrid, pero vamos, un público muy, muy animoso y muy beligerante también. Y un estadio precioso. Además, no había estado, ya lo intuía, pero la verdad es que sí que lo es, una envidia de estadio. Y respecto al partido, pues como digo, me tocó una perspectiva pues diagonal, en la que la segunda me tocó el gol de Torres lejos y me tocó la segunda parte defensiva del Atlético de Madrid también lejos. Y la verdad es que ves cosas en el campo, ves en primer lugar ves muchísimo trabajo del equipo, muchísimo trabajo, y la segunda parte la vives con el corazón en un puño, porque claro, tú no, desde esa perspectiva no estás seguro de cuáles son las distancias exactamente, pues a la frontal o a la línea de gol o a la portería. Entonces te da la sensación de estar todavía más acorralado de lo que ya de por sí parecía que estábamos. La verdad es que el Atlético de Madrid, especialmente la segunda parte, pues bueno, se defendió, fue completamente incapaz, y luego hablaremos un poquitín el porque yo creo que pudo ser así, casi completamente incapaz de salir, e hizo pues la que hemos visto en otras ocasiones, que es la de adelantarse en el marcador y defender la renta con éxito una vez más. La verdad es que la proporción de veces que nos sale bien esto con respecto a la que nos sale mal, pues es abrumadoramente favorable a favor, pero ver partidos así a veces es agónico. Y bien, muy, muy contento, luego estudiaremos o analizaremos un poquitín más las claves, pero bien, buen resultado, seguimos enganchados y a la espera de que pueda pinchar el Barcelona, cosa que no va a ser fácil, anticipo, pero el Atlético de Madrid está haciendo unos números en Liga esta temporada pues muy, muy buenos. Diría, de hecho, que ya está superada la temporada pasada, o incluso, si me apuras, no sé cuántos puntos hicimos en la temporada de Liga, pero esta temporada te llevamos visos de superarlo. Eso, Fernando, suele tener los números más actualizados. Bueno, y como decíamos, también está con nosotros por aquí Chechu. Chechu, ¿cómo estás? Hola, buenos días para mí, o buenas tardes, según... donde nos escuchen, para ti, Jorge, y también para todos, para nuestro compañero hoy. Y bueno, y pensando en el siguiente partido, es que tengo muchas cosas en la cabeza. Desde luego, un buen análisis que ha realizado así Israel, pero yo digo otra cosa, por lo que a mí me pilla más cercano, voy a decir unos nombres. Lucas, Coque, Saúl, Torres y Tomás. Estos cinco jugadores, cinco canteranos, llegaron a jugar gran parte del partido juntos ayer. Es bestial. Otro dato, buen análisis que ha hecho también Israel del San Mamés, del nuevo San Mamés. Esto es historia. Hemos visitado cuatro veces el nuevo San Mamés, tres en Liga y uno en Copa, y hemos ganado las cuatro veces. Yo creo que estamos llegando a unos números estratosféricos para lo que tenemos. Así que, desde luego, si dices, Israel, que lo viste con nervios, yo desde luego no sabía ya al final ni lo que veía, porque efectivamente es un estadio que aprieta y yo no puedo evitar... tengo jugadas ahí que me igual que contra todos los equipos, hay jugadas que se te quedan en la memoria, y aunque ha pasado yo creo que más de 10 años o por ahí debe andar, yo tenía en los últimos minutos esa jugada en el antiguo San Mamés, ¿no? Con Paco Molinero y Falcón, un petardazo que luego ni se cerró el campo ni pasó nada, un petardazo que les metieron ahí y que les obligaron a jugar prácticamente cao al portero y al bueno del lateral derecho y del Betis. Y bueno, unos nervios tremendos, pero casi por si bien no le resto ni un ápice de mérito al Athletic Club de Bilbao, el Atlético de Madrid mereció, ¿no?, sentenciar el partido. Tuvimos varias jugadas y bueno, al fin y al cabo tuvimos que cerrar aguantar con el 0-1. Pero qué bien, Lucas. Yo, desde luego, no me voy a poner medallas ahora, porque yo no soy nadie, ¿no? Pero a Lucas, como le decía antes a Jorge Encerrao, desde que yo le recuerdo en el Atlético Madrileño División de Honor, apuntaba mucho, ¿no? Y bueno... Uy. Te hemos perdido, Chechu. A ver si ahora, me escucháis. Ahora, sí, ahora. A ver, decía que va a jugar de titular Lucas y ya veremos a ver qué pasa el miércoles. Pero bueno, en definitiva ya hablaremos más tranquilamente, pero muy contento de la victoria obtenida. Sí, bueno, es que era eso, ¿no? Era el partido, este partido de los cinco que quedaban tras la debacle de la semana pasada con el Barcelona perdiendo y todos ahí, nosotros empatados, el Madrid a un punto, quedaban cinco partidos, y de esos cinco partidos, de todos los equipos, supuestamente el más difícil era este, el nuestro con el Bilbao. Hemos conseguido pasarlo, sacando los 3 puntos. Ahora la patata caliente está en casa de los otros, ¿no? Porque ahora nos quedan, de los 4 partidos, nos quedan 3 en casa, con la salida al Levante, nos queda el Málaga, el Celta y el Rayo, ¿no? Es Rayo, Málaga, espera un momento. Sí, ¿no? Nos quedan los 3 en casa y la salida al Levante. Cuando los demás pues tienen, no sé, tampoco voy a sacar la calculadora ni mucho menos, porque ya digo, como dice el Cholo, lo importante es, nosotros ganamos lo nuestro y luego ellos que hagan lo que quieran y la presión que se queda ahí, pero nosotros ganar todo lo que nos queda. Que por cierto, hoy, como decía antes Israel, estadísticas, números, que no está Fernando, pero hay unos cuantos. Mira, era la primera vez que Torres marca 5 goles seguidos, en 5 partidos seguidos en la historia. Hoy era también, había el partido número 100 de Griezmann con el Atleti, ¿no? Me parece que era hoy. Había otro dato, los partidos, o sea, la puerta cero. Oblak, 21 partidos en liga con la puerta cero, récord en Atlético. Nadie había conseguido eso en una temporada. ¿Qué más había? Había algún dato más. Los tenía apuntados, pero los acabo de perder. Algún dato más, pero vamos, que de... Ah, hemos sacado, ya tenemos los mismos puntos que cuando ganamos la liga en 2014. O sea, son cosas que batiendo récords. Y eso que esta temporada, además me acuerdo mucho de Israel, esta temporada era de construcción, ¿te acuerdas? Esta temporada dijimos que estaría bien, bueno, si se peleaban por cosas, pero que tampoco éramos, ¿no? Y mira, la edad de los componentes de la plantilla y no solamente los componentes, sino los jugadores que realmente disputan minutos, eso hace indicar, o sea, y el poco tiempo que llevan en el club. Pero bueno, que haya un futuro prometedor, por lo que estamos viendo, no va reñido con que haya un presente también muy esperanzador. Sí, no, es que es eso, es presente y futuro, es no podemos pedir más, ¿no? No, la verdad es que no. Respecto al... Sí, yo quería comentar un poquillo alguna cosilla del partido de ayer. A mí la parte táctica, la verdad es que no merece ya mucho más la pena hablarla, porque es que está claro, Simeone en el partido, en prácticamente todos los partidos, rota entre dos cosas, entre dos sistemas, el 4-4-2, jugar con dos delanteros o jugar con un solo delantero y poner 5 medios. Y la variante es o bien Griezmann juega en punta con Torres o bien Griezmann cae a una banda donde suele caer más a la derecha que a la izquierda. Y luego, aparte de eso, aparte de esa variación, que solemos empezar con 4-4-2, y en algún momento que Simeone, por lo que sea, no ve cosas claras, suele pasar a una... A juntar a 5 en el medio y dejar un solo delantero, Torres en este caso. Y luego la otra variación que hace, que tampoco vamos a comentarla mucho porque, bueno, ya la hemos visto también muchas veces, es que dentro de esos 5 jugadores que juegan por el medio, pues altera el orden. O bien juega uno por más pegado a banda, o los 3 del medio los intercambia. Son pequeñas variaciones que él hace conforme a lo que él estima que son las características de sus jugadores y por donde el rival puede estar creando peligro. Y ayer fue, pues pasó 3/4 de lo mismo. Y cuando Simeone lo hace eso mucho, cuando se pone a cambiar mucho, como fue con el partido con el Granada, es cuando él no ve claro que estemos. Además es curioso porque apenas deja 2, 3, cuatro jugadas y realiza algún tipo de cambio táctico. O sea que, tendrán su explicación. Es imposible de saber qué le pasa a la cabeza a Simeone, qué es lo que él ha visto, qué agujero, qué carencia, qué es lo que quiere solventar en ese momento. La verdad es que es una labor complicadísima la que realiza, pero bueno, no podemos centrarnos mucho en eso, porque es que la variación es esa, 4-4-2 pero o 4-5. Con esa variación, hoy el Cholo, yo creo que ha sido valiente, ¿no? Con la baja forzada de Gavi por tarjetas, metiendo a Tomás ahí, ¿no? Aunque se le ha visto más echado atrás, ¿no? Luego, según iba avanzando el partido, se ha atrevido más en ataque, ¿no? Pero a mí me ha gustado. Lo está utilizando en una línea de 4, lo utiliza por la derecha, o en una línea de 5 lo sigue utilizando por la derecha. Es decir, ni cuando hay dos medios centros solamente, como fue ayer durante parte del partido, que los dos medios centros elegidos eran Augusto y Coque, ni cuando hay tres por dentro, que ayer los elegidos para jugar los tres por dentro fueron Augusto, Coque y Saúl, a Tomás nunca lo pone dentro de la línea de tres centrados. Está claro que Simeone no ve a Tomás como un 5. Para eso ya tiene a Augusto, o para eso ya tiene a Gavi, o a Kraniviter, o a Thiago. No lo ve como un 5. Y tampoco lo ve a día de hoy para meterlo por dentro como si mete a Saúl, sino que bueno, pues por banda entiende que quizá los movimientos tácticos son más sencillos, y de momento o en línea de 4 o en línea de 5 los suele utilizar habitualmente más por banda. Alguna vez lo he visto en la línea de 3, por ejemplo un partido de Copa con el Rayo que jugamos este año, pero habitualmente eso lo utiliza de esa manera. A mí me asombró mucho la capacidad de trabajo del equipo, pero así la capacidad defensiva, la capacidad de recuperación de posiciones, la capacidad de trabajo, es muy interesante ver también en directo, sí, cómo el equipo salvando las diferencias del rival, pero hicimos un partido muy como el que hicimos contra el Barcelona. En sí, el sentido sí. de le damos la pelota y tal, pero que no hagan nada con ella, ¿no? Y presionando muy arriba, cerrándonos bien atrás cuando había que cerrarse y aprovechando los contraataques. Obviamente el Bilbao no es el Barcelona, pero era un partido, me pareció muy muy parecido, ¿no? Y funciona. Y me parece que vamos a hacer lo mismo otra vez contra el Bayern, obviamente, ¿no? Que es un equipo Es seguro que vamos a jugar algo parecido a esto, sí. De hecho, en el minuto 10 de la segunda parte, imagino que para animar un poco a su grada, salieron los videomarcadores, que el Athletic Bilbao estaba teniendo en ese momento el 67% de la posesión. Sí, entonces, sí. Y eso en el minuto 10 de la segunda, o sea que acabarían con una posesión de escándalo, imagino. Pero el Athletic es lo que digo, el Athletic cierra todas las líneas de pase, el Athletic sobre todo hace una cosa que es, hace un acordeón, no un acordeón a lo largo, sino un acordeón a lo ancho brutal. Por eso explica también muchísimo por qué cuando el rival cambia de banda, esos cambios de banda que nos podrían hacer daño, porque nuestro equipo bascula más de lo normal, yo creo, hacia el lado en el que está la pelota, cuando la pelota la tiene el rival en banda, claro, bascula yo creo que más de lo que es habitual. ¿Por qué? Porque, bueno, cierra líneas. Entonces, cuando se produce un cambio de banda, es difícil cambiar de banda a banda, un pelotazo de banda a banda, eso hace falta precisión, hace falta calidad, no todos los equipos te lo hacen, sino que para volver para atacar por la otra banda, normalmente la pelota circula por detrás, circula por el medio centro, circula por los centrales y va a la otra banda. Pero cuando se produce algún tipo de cambio de banda relativamente largo, es espectacular ver cómo los dos laterales salen como flechas al extremo de la zona en la que hay campo libre. Y ahí es un momento en el que yo creo que el equipo puede tener debilidad, si no fuera porque tenemos unos laterales que son buenísimos y que son complicadísimos de sobrepasar, porque es eso, es muchas las ocasiones que el juego está fluyendo, el rival ataca por banda derecha, el extremo izquierdo está solo como la una, y el equipo, el Athletic Bilbao lo ve, balón iba al extremo izquierdo, Muniain o lo que sea, y Juanfran sale como un rayo, porque hay muchísimo espacio para Muniain. Juanfran es el primero que sale como un rayo, y cuando no, pues Felipe Luis contra Alves. Es decir, es una situación en la que el Atlético de Madrid bascula muchísimo de lado a lado, se junta muchísimo, es un acordeón en ese aspecto pero en horizontal, porque en vertical ya sabemos. Bueno, en vertical ahí está el quid de la cuestión ayer. En vertical es un acordeón se encoge y se estira. Y el Atlético de Madrid, para estirarse, tiene dificultades. Y hay un jugador ayer en concreto, bueno, yo me adelanto casi a lo mejor o lo peor, bueno, ya que hemos hablado de jugadores que hablaba antes Chechu. Augusto para mí hizo un partido ayer fantástico, buenísimo. No sé qué tal se vería en la tele. En el campo me pareció que estaba en todos los sitios, que robaba, que cortaba, que no perdía sí, sitio, que trabajaba mucho. Está haciendo mucho trabajo sucio, ¿no? De ese que a lo mejor no se ve sí, mucho. Ayer muchísimo, muchísimo trabajo posicional, cubriendo tal. A mí me pareció que hizo un trabajo buenísimo y quien, sin embargo, creo que salió para una misión concreta y no la consiguió, a pesar de lucir seguramente en televisión, fue Carrasco. La verdad es que ayer ganamos 0-1, pero Carrasco tuvo, efectivamente, dos ocasiones, dos disparos con la izquierda, uno que sacó Iraizoz y otro que se fue arriba, que eran la sentencia, eran el 0-2 o el 0-3, y es curioso que dominando como dominó el Bilbao, pues las ocasiones más claras fueron del Atleti. Pero Carrasco salió con una misión, y era la de conseguir salir de la presión mediante algún regate, alguna galopada en largo, alguna asociación por banda izquierda rápida y poder cogerlos a la contra. Carrasco no consiguió prácticamente nunca su objetivo. Casi toda la pelota que pasó por él pues fue recuperada. Bueno, ni él ni nadie. Que esa es la parte que a mí más me preocupa del Atlético de Madrid. La dificultad que tiene. Es verdad, es cierto. O sea, el equipo defiende muy bien, pero luego la dificultad que hay para salir es acojonante. Lo que pasa es que ellos lo tienen interiorizado esto. Ellos dicen, bueno, nosotros tratamos de salir. Si salimos, bien. Y si no, pues a seguir haciendo lo nuestro, a seguir defendiendo. Pero claro, a mí, yo me agoto de verlos. Me agoto de, joder, otra vez a defender. Meca, otra, ala, venga, a otro balón perdido. Otra vez todos a correr de lado a lado, a perseguir las marcas, los hombres, tal, concentra. Hablaba la gente cuando yo salí del campo y los escuchaba decir, si jugásemos nosotros en la concentración que tienen estos tíos, tú es que fíjate, es que no cometen ningún error, es que están a todas, es que no fallan ningún, es verdad, ese es el gran mérito de nuestro equipo, es que la concentración, el trabajo, al fin y al cabo es el trabajo, porque es que es un trabajo sucio. O sea, cualquier jugador, desde que eres pequeño, lo primero que te gusta es meter goles, lo siguiente es regatear a la gente, lo tercero tener la pelota, que te la pasen, pasársela tú, pero correr de lado a lado, perseguir a la gente, tal, esa parte del fútbol no es divertida. Pues este equipo la hace de manera castrense increíblemente bien. Bueno, ahora, antes de seguir adelante, tenemos un audio que nos ha dejado Fernando comentándonos pues lo que le ha parecido al partido, ¿no? Así que vamos a escucharlo ahora y luego seguimos adelante. Hola Atléticos y Atléticas. Una jornada más, el Atlético de Madrid ha cumplido con creces y ha completado un partido muy notable en un campo bastante difícil como es el Nuevo San Mamés. Un campo en el que prácticamente ganamos todos los años y que los bilbaínos no pueden con nosotros ni por asomo. Victoria justa, totalmente, del Atlético de Madrid en Bilbao, que le permite seguir ahí en la lucha de poder a poder con el Fútbol Club Barcelona, empatada a puntos en el primer puesto y sacando un punto al tercer clasificado, el Real Madrid. Cuatro jornadas, tres equipos en disputa, y el Atlético de Madrid a estas alturas, a falta de cuatro partidos, acumula más puntos que en toda la pasada liga. Por lo tanto, ya hemos mejorado ampliamente la liga pasada y si gana estos cuatro partidos nos iríamos a 91 puntos, con lo que superaríamos la puntuación de la liga 2014 que ganamos y posiblemente podríamos vencer la liga, salvo que el Barcelona ganara los mismos cuatro partidos. Por lo tanto, sensacional Atlético de Madrid, sensacional Griezmann, sensacional el Niño Torres, que lleva cinco partidos consecutivos marcando gol. Un récord de Torres a nivel personal, ya que nunca había estado tan alto marcando cinco jornadas seguidas. El equipo funciona, el equipo va a más y ha llegado al tramo decisivo de la liga en el mejor momento de la temporada. La única nota negativa llegó con la lesión de Godín. Parece que ha vuelto a recaer en una anterior dolencia que le tuvo apartado varios días de los terrenos de juego y hoy se ha tenido que retirar rápidamente en el minuto 11. Esperemos que no sea nada y que se recupere pronto, porque pese a que tenemos buenos centrales, Godín es insustituible. Es el mejor defensa no solo del Atlético de Madrid, sino uno de los mejores defensas del fútbol mundial. Por lo tanto, gran jornada, salvo la pequeña nota negativa, por mala suerte, de la lesión de Godín. Y ahora a pensar en el siguiente partido y después la Champions. Bueno, pues corrección que me ha hecho Fernando aquí en el audio. Lo de los puntos, hemos superado la pasada temporada, sí, y podremos superar los de la Liga del 2014 si ganamos los partidos que nos quedan. Que yo creo que es una cosa factible. Vale. Y hay que ganarlos. Pero sí. De la lesión de Godín no hemos hablado. Es que todavía estamos ahora a jueves por la mañana, todavía no se sabe, ¿no? Sí. Hay que decir que no hay que tener miedo. Jiménez está prácticamente recuperado, pero sobre todo viendo al grandioso Lucas, es que si cómo ha emergido este, porque yo no sé si llamarle central o lateral o El otro día jugó de lateral y yo le veo mejor de central, le veo más cómodo de central que de lateral. No sé cuál es su posición natural, pero desde que ha entrado en el primer equipo, yo creo que central es su posición en la que mejor central, destaca. Él es central. Sí. Él es central, si no me equivoco, y el hermano es, no sabe, Chechu mejor, el hermano es lateral, pero él es central, sí, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que Lucas, bueno, evidentemente no se siente igual de cómodo, tampoco hay ningún problema. Bueno, de todas maneras, toquemos madera con Felipe. Él ya ha pasado difícilmente, lo único una sanción por roja directa, una lesión que esperemos que no ocurra, pero ya ha superado ciclo. Y bueno, yo creo que en el caso de Godín, vamos a ver, porque me está recordando mucho a lo que pasó con Diego Costa, no, pero vamos, no creo que lo gestione tan mal, sino a que el recuerdo viene en cuanto a que justo es en los últimos compases de la competición, sí, cuando pero está jugando ahí. En fin, pero el tema es que tiene mejor recambio. Eso te iba a decir, que tenemos banquillo. Para mí hoy ha quedado clarísimo. No hay problema, pase lo que pase. Luego un partido pueden pasar mil cosas, pero no hay problema de cara al Málaga. Y vamos a ver de cara a la ida de la Champions. Igual él decide arriesgar y luego descansar el siguiente partido en casa contra el Rayo Vallecano. El Rayo es un equipo muy difícil, pero yo no sé, yo casi me, o aguanta ya, lo de Griezmann es increíble, yo no sé si os acordáis la de partidos que lleva aguantando con cuatro amarillas. Sí, sí. Quizás sea el momento, ¿no? Pues si realmente la va a ver, si no, que intente no verla, si la va a ver, quizás sea el momento de verla el próximo domingo, ya que ha surgido pero este tema. A mí es que la verdad, lo estaba comentando antes y lo que comentabas tú, a mí no me preocupa ahora mismo. El que más me preocupó de que una baja fue la de Torres en el partido de vuelta con el Barcelona, porque Torres es el único al que veo sin recambio, no tenemos un 9 de recambio. Y jugamos con otro estilo, ponemos a Carrasco con Griezmann, pero no hay 9. Pero cualquier otro puesto, incluso el de Griezmann, tenemos recambio, claro. Y recambio de garantías. O sea, es que, claro, es que es lo que digo, que hoy se veía el Barça, por ejemplo, que estaba sin pique, que bueno, que el partido del Barça, pero ves al recambio que tiene y es que no se le acerca, ¿no? Y tienen un 11 titular de lujo, pero luego cuando empiezas a meter suplentes baja muchísimo el nivel. Sin embargo, en el Atleti da igual quién juegue. O estábamos hablando ahora cómo ha entrado Tomás hoy de titular, porque no estaba Gaby. Se ha tenido que ir Godín, ha entrado Lucas. Es que da igual. Es que no, el equipo no se resiente, ¿no? Y si no está Godín para, que no estará para el fin de semana, pero si no estuviera para la Champions, que no sabemos todavía, pues tendrán que jugar Savic y Lucas o Savic y Jiménez, y tampoco hay mucho problema. Hombre, obviamente prefieres tener a Godín porque sabes que Godín es un central, probablemente yo diría ahora mismo, entre los dos o tres mejores centrales del mundo, pero que tampoco vamos a sufrir Que no tengo ese miedo que teníamos como el año que llegamos a la final contra el Trampa, ¿no? Que perdimos a Costa y se acababa el mundo, ¿no? Es que Lucas se está reivindicando como uno de los mejores centrales de España, guste o no. A lo mejor es una barbaridad para alguno lo que estoy diciendo, pero evidentemente Godín es uno de los mejores centrales del mundo, como tú dices, entre los dos o tres mejores del mundo, seguro. Pero es que Lucas, vamos, es inmaculado. Está saliendo, además, lo que está demostrando es una personalidad y una tranquilidad, porque yo recuerdo en un partido complicado, donde los haya, porque aunque en ese momento iba mal, Mestalla siempre es un campo dificilísimo. Antes del partido Godín se siente indispuesto y le dicen al chaval que tiene que jugar y hace un partido de 10, y ayer pues peor todavía, nada más empieza el partido cuando el equipo se está asentando, se está aclimatando, pues el chaval prácticamente medio sin calentar, pues para adelante, adentro, en un campo dificilísimo, como bien dice Israel, donde la gente aprieta, donde se silba todo, bien hecho, igual que nosotros, el público tiene, mientras nos insulte, tiene que, el fútbol es esto, ¿no? También, es esta salsa. Que también se hace, Chechu, también se hace. Bueno, ya, pero bueno, también sí tenemos, supongo que a lo mejor ahí el idioma, porque en la liga en cuanto a insultos hay denuncia, ¿no? En fin, no sé si se insultará en euskera, pero no nos vamos a meter en esto. Yo lo que, si no, se insulta, no, pues nada. También digo que el Cholo siempre ha reconocido, y bueno, ahí están sus números, 4 victorias sobre 4 posibles. El Cholo siempre dice que ese campo le pone porque es un campo igual que el Bernabéu, le gustan los campos fuertes, ¿no? Los campos, para esto, para los grandes profesionales de este deporte y que realmente sienten unos colores, les tira más, ¿no? Porque por un lado les llevas en volanda cuando juegas en casa, pero tener ese ambiente hostil en contra como que les hace rendir más, ¿no? Decir, bueno, pues aquí estoy yo y yo voy a demostrar, al fin y al cabo, el público está ahí para gritar, insultar, lo que quieran, pero nada más, no pueden hacer nada más, y los que juegan son 11 contra 11, y ayer lo demostraron, ¿no? Entonces, vista la personalidad que demostró ayer Lucas, es que ningún miedo, si tienen que reposar Godín. Desde luego, lo que sí tengo muy claro es que para el partido de vuelta va a estar, eso yo creo que nadie lo tiene en duda, y si tiene que descansar en el partido de ida para terminar de recuperarse bien, porque yo voy para adelante, yo pienso que este Atlético de Madrid, aguerrido, evidentemente en otros temas, económicos, lo que sea, es inferior a los alemanes, pero yo creo que tenemos una oportunidad histórica de dejar a los de Pep Guardiola con cara de tontos, y el señor Godín se merece, ¿no? Se merece estar en esa final y le necesitamos. Y como yo soy muy optimista de cara a nuestra trayectoria en la Champions, porque así se lo ha ganado el equipo, si no puede jugar la ida, que no juegue. Porque yo estoy seguro que este Atlético de Madrid puede dejar su portería cero, que la defensa trata de eso, puede dejar perfectamente su portería cero sin con la participación de Lucas. Problema que yo veo, que el Bayern está jugando mucho este año al juego de cabeza, ¿no? Balones largos, bueno, creo que el otro día metió un gol así. Ahí quiero entrar yo luego, sí, ahí quiero entrar. Claro, pero Lucas no es manco tampoco ahí, ¿eh? Lucas es un tío alto, un tío que mete la cabeza, un tío que entra en el cuerpo a cuerpo. Hoy el Bilbao, el peligro que ha llevado ha sido prácticamente todo de cabeza. Claro, sí, claro. Así es. Claro. Hoy ha ocurrido, lo que pasa es que claro, a ver, empiezo por el principio, vamos a empezar, la lesión de Godín. La lesión de Godín, bueno, podemos ser más optimistas, esperemos a ver los estudios, si realmente es una recaída de su lesión de isquiotibial, ya sabemos cómo va esto en el fútbol, es a semana por centímetro de rotura, a ver si con suerte es un pinchazo, es un aviso, es una contractura de un músculo cargado y no es rotura, y si es rotura, a ver qué grado de rotura. No va a ser fácil. Godín yo creo que forzó para jugar la eliminatoria entera que la jugó con el Barcelona. Forzó para eso. Quizá en el partido del Granada no era del todo necesario Godín, aunque ahí se optó por darle descanso a Felipe Luis. Seguro que hay voces críticas que piensan que había que haber guardado a Godín para este partido. Yo creo que de los 5 partidos de liga que nos quedaban, ahora 4, probablemente esta salida era la más compleja de todas. Y sí que creo, y ayer se demostró, jugaron los... No hubo reservas de ningún estilo. Así como con el Granada se reservó solamente a un jugador, pero bueno, al menos se reservó a uno. Aquí no había reservas que hacer porque el partido era muy, muy, muy difícil, y así se demostró, y así fue, y salió bien. La lesión de Godín me preocupa hasta cierto punto. Yéndome muy lejos, sin ser cierto, pero bueno, lo que ocurre es que en el Atlético de Madrid, Chechu, que ha jugado de portero, podría rendir a buen nivel, y yo, que no he jugado mi vida de central, también podría rendir a buen nivel de central. Eso no quita, ¿por qué? Porque el sistema defensivo del Atlético de Madrid es sublime, sobre todo eso. O sea, es claramente la virtud principal de este Atlético de Madrid de ahora. El de otros quizá fue el balón parado, o fue la contra, o fue lo que hacía Diego Costa, siempre apoyado por una base defensiva, pero la solidez defensiva de este equipo es la mejor de Europa, seguramente, y ahí juegan todos. Ahí juegan desde los delanteros que presionan, los interiores que cierran, los laterales que salen volados a por su hombre cuando corresponde, los dos en medios centros más defensivos que se acercan a los centrales, Augusto, Gavi, y todo eso crea una protección, una barrera de protección sobre los centrales y sobre el portero, que hace que ningún central que ha pasado por el Atlético de Madrid estos años ha hecho aguas. No lo han hecho los 4 que están en plantilla ahora: Godín, Jiménez, Lucas, Savic. No lo hizo Alderweireld, porque no hizo aguas. No hizo aguas Miranda, que antes de venir Simeone, pues muchos lo miramos como diciendo, bueno, y este tipo largo, este luego resultó ser un fantástico central. Pero yo creo que el éxito de los centrales es el sistema de Simeone. De hecho, una manera de obtener ingresos en el Atlético de Madrid es traer terceros centrales o cuartos centrales y luego venderlos, porque central es una cosa que se cotiza cara. Pero nosotros potenciamos muchísimo a los centrales, porque es que se ven muy, muy, muy arropados. Así como los del Barcelona están habitualmente muy expuestos, los nuestros están muy protegidos, con lo cual destacan. Esto viene a decir que la baja de Godín quizá no sea la más cruda que puede tener el equipo. Para mí sería más crudo la baja de Griezmann, seguro, o sería más cruda la baja de Koke, que es un jugador que está en todos los sitios. Incluso el gran despliegue y el gran trabajo que está haciendo Saúl también sería una baja reseñable. O, como has dicho tú, Jorge, el remate de Torres, porque... Luego entraré con Torres, pero Torres actualmente está aportando una cosa que el Atlético de Madrid no ha tenido en toda la temporada, que es remate. Está metiendo los goles pues a primer toque prácticamente. Ayer de cabeza, goles de primer 9. Toque. Con el Barcelona en Champions, primer toque. Con el Betis, después de un pase filtrado de Koke picándoselo al portero, primer toque. A 2 toques contra el Granada, llevársela con la izquierda y picarla con la derecha. Y el del Español ahora mismo no lo recuerdo, creo que también debió ser algún pase al hueco de Koke o algo así, igual también fue primer toque, no lo recuerdo, pero vamos, está en modo rematador, porque Torres tiene virtudes, ahora me he ido un poco a Torres, pero bueno, Torres tiene virtudes y defectos, y una de las cosas, claro, lo que pasa es que si el delantero centro está en modo rematador y le están entrando los goles, ya no existen defectos, ya no se ven, porque el delantero sobre todo se le paga para eso, se le paga para meter goles, y si son de remate, mejor que mejor además, y es lo que está haciendo ahora Torres fantásticamente bien, junto con unos movimientos muy inteligentes, aparte de todo el trabajo defensivo que viene de serie con Simeone. Los movimientos, hay que tenerlos en cuenta, los desmarques que está realizando para que Koke lo vea, los desmarques de todos esos pases, se está moviendo muy bien. Ahora bien, Torres tiene otras cosas que no son tan buenas. No tiene un juego asociativo tan limpio como pueda tener pues Griezmann, por ejemplo. Desde luego tiene un control de pelota muchas veces deficiente porque le pega aquí o le pega allá, o se le va más lejos, un poco más larga, un poco más corta, tal. Ahí no tanto. Y luego tiene una conducción de pelota muchas veces, pues seguramente achacable a aquello que decía Luis Aragonés, que le faltaba un poquitín de maduración a Torres. Y muchas veces, pues, pero... Lo mejor de todo esto es que incluso en esas cosas, el Torres de hace unos meses o el año pasado, cuando intentaba esas cosas y no le salían, muchas veces le veía frustrado. Ahora se le ve con confianza, sí, sí. Y no le salen y sigue y lo intenta a la siguiente. Ahora sobre todo eso se lleva, ¿no? Y con confianza, ahora un delantero centro con confianza. De delantero centro puro, de nueve puro, como tú dices, con confianza, y eso es el lo más importante del delantero centro. Entonces, teniendo eso, todo lo demás es secundario, terciario o ultimario, no importa. Hasta ahora no lo había habido, con lo cual el resto de las carencias afloraban y se asociaban críticas a eso, claro. Pero ahora, viendo gol, no hay nada que decir. A lo que venía a decir de Godín, insisto que casi cualquier central puede tapar la baja de Godín. Está Lucas, fantástico, es cierto. Está Savic también a buen nivel, como vimos ayer. Jiménez estaba a muy buen nivel en la eliminatoria con el PSV, estaba a buen nivel. Lo que sí que es cierto es que Godín es como nuestro Cid. O sea, ver a Godín en el campo, aunque sea muerto como llevaban al Cid, según la leyenda, ver a Godín en el campo insufla temor a rivales e insufla ánimo a los nuestros. Cuando Gavi, cuando llegue el momento de apretar los dientes con Bayern de Múnich, miras atrás y ves a un tipo que manda, un tipo que tiene experiencia, un tipo como Godín, eso es un refuerzo anímico muy, muy importante. Y no solamente eso, sino que también tiene una característica que no tiene, yo creo, que ninguno de los otros centrales. Quizá Jiménez podría andar por ahí, incluso, y es que tiene el mejor juego aéreo de todos, tanto defensivamente como ofensivamente. De hecho, yo ya aquí me tiro a la piscina y doy mi pronóstico para la Champions: 0-0 en el Calderón, 1-1 en Múnich, gol de Godín de cabeza. Entonces, ese juego aéreo lo vamos a perder, esa jerarquía, esos galones, esa seguridad, ese empaque que nos da Godín, es posible que lo perdamos, y yo creo además que es posible que lo perdamos por menos para el partido de ida de la Champions. En una semana veo difícil que, si es una recaída de los isquios, pueda estar disponible. Veremos, pero vamos, no es la peor baja que se puede tener, pero sí es una baja reseñable, ¿eh? Porque en esta plantilla, para mí, es uno de los... hay muchos jugadores buenos, muy buenos, pero excelentes, están contaditos con los dedos, sí, de una mano. Y uno de ellos es Godín, el otro es Griezmann y quizá Koke. No solo eso, sino que, aparte de ser, como yo he dicho, entre los dos o tres mejores centrales del mundo, es uno de las piezas claves en el 11, ¿no? O sea, es uno de los... Si no el que más manda en el campo, no, uno de los que más ahora mismo, junto con Gavi. Son los dos, ¿no? Los capitanes, ¿no? Del equipo. Y eso no se es capitán por ser capitán en el Atleti, ¿no? Con el Cholo. Se es capitán porque tienes, pues eso, es un mariscal ahí atrás, ¿no? Y hombre, no digo que Lucas no lo pueda llegar a ser, o Jiménez, o incluso Savic, pero pierdes ahí, hombre, pues eso, pierdes lo que decimos con el Cholo, ¿no? Lo de la jerarquía, ¿no? Esa jerarquía en defensa. Pero vamos, que no, a mí no me, ya digo, no me preocupan demasiado. Me preocupa porque siempre quieres que jueguen los mejores, y Godín es el mejor en defensa, en eso no hay duda, ¿no? Pero no hay, se le puede suplir, y a lo mejor se le puede echar de menos en cosas determinadas, pero yo creo que en líneas generales, es eso, sí. No va a haber problema. Eso es, futbolísticamente le podemos echar de menos lo que yo he comentado, especialmente en el juego aéreo, tanto defensivo como sobre todo ofensivo, porque ofensivamente ninguno de los otros tres centrales ha acreditado la solvencia que tiene Godín a la hora de darnos un gol de falta, un gol de remate de córner. Pero la mayor baja de Godín es más mental, porque va a haber que apretar los dientes seguro en fases de partidos por venir, y no es lo mismo apretarlos con Godín atrás que sin ellos, que sin él. Es decir, el aspecto mental, el Atlético de Madrid juega mucho con eso, y el aspecto mental de tener a Godín allí detrás pues influye positivamente, y esa es una de las pérdidas que sí que vamos a tener. Pero futbolísticamente, debido sobre todo al sistema defensivo del Atlético de Madrid y no tanto a la calidad individual de los centrales, cualquier central que entre lo va a hacer bien. El punto extra que te da Godín futbolístico apenas es el juego aéreo, bueno, aparte de que va bien al corte, que lee muy bien y más cosas, pero que los otros centrales no están desmereciendo a día de hoy a Godín. Pero es una baja sensible, pero no es no es imprescindible, no es matadora. Yo creo que a día de hoy matador, sobre todo sería Griezmann. Uh-huh. O que quizá también pudiera ser muy matador. Bueno, vamos a leer un momento un par de comentarios de nuestros amigos que nos mandan sus resúmenes por email. Y seguimos con, pasaremos ya casi a hacerlo mejor y lo peor, pero bueno, los comentarios. Álvaro, desde Brasil, nos cuenta, muy buenas, victoria tan importante como agónica, que se solucionó con un gol de esos que echamos de menos en la primera vuelta. Segunda parte, infartante, en la que no supimos mantener control en el centro del campo ni cerrar el partido, a pesar de tener numerosas ocasiones. Griezmann ha jugado demasiado escorado, perdiendo mucho peligro, que suele ser determinante. Ahora esperar otra victoria contra el Málaga y un pinchazo del Barcelona, como dejó caer Simeone en la rueda de prensa. Muchas gracias, Álvaro. Y bueno, y Néstor nos cuenta. Buenas noches, compañeros. Buen partido hoy del equipo ante un buen rival. El partido muy igualado al principio, pero un gran centro de Griezmann lo remató el niño y para adentro. Torres lleva 5 jornadas seguidas anotando, cosa que nunca había hecho. La segunda parte empezó bien, pero vino luego el resto del sufrimiento. Una pena que en estas últimas jugadas no consiguiésemos anotar el 0-2. En la jugada de Thomas, creo que él no vio al portero en el suelo, pero ahí el árbitro debe pitar o no. A descansar y a pensar en Málaga. Aupa Leti. Sí, no hemos hablado de la jugada de Thomas, pero a mí me llama la atención cómo se pusieron y tal, cuando está claro que no le ve y que es en la misma jugada. No es que sea que ha terminado la jugada, empieza otra jugada y juegas ahí y ves que está el portero en el suelo. Si es en la misma jugada, el portero ha caído al suelo, porque además ha dado contra un propio contra un defensa de ellos, yo no veo por qué vas a tener que parar el juego ahí. Yo entiendo a todos en esa jugada. Yo la vi repetida. Yo creo que, y en esto aquí hablo un poco por hablar, igual que Fernando hablaba del tema de la tarjeta roja y corregía lo que yo pensaba, yo diría que cuando el portero está en el suelo, el juego lo tiene que parar el árbitro. El árbitro, claro. Yo diría, y que además lo tiene que hacer, me parece, porque no se puede jugar con un portero en el suelo, imagino, vamos, y además cuando ha habido un golpe evidente, aunque sea con su propio jugador. Pero bueno, no estoy seguro de la norma. Lo que sí que es claro es que Tomás no lo vio. Sobre todo, y también es claro que los jugadores del Atleti fueron a comerse a Tomás, igual que hubieran hecho los nuestros si hubiera sido al contrario. Y luego Tomás, en la repetición de televisión, se ve cómo habla con Muniain, cómo habla con... ¿quién estaba más? A José, no me acuerdo exactamente ahora con quién, pero vamos, claramente dice no lo vi, y se abraza con todos, o sea que lo entienden, en el momento van a por él, pero luego entienden que no lo ha visto y yo sí, creo que eso acaba. Los que no lo entendieron fue el público, que a partir de ahí ya... El público de San Mamés es bastante hostil, sí. contra árbitro y contra rivales. Y bueno, un pequeño detalle con respecto a los cánticos de ayer, la verdad es que el público no... ellos no empezaban de por sí y de manera masiva a atacar al Atlético de Madrid o a atacar a Simeone y tal, pero ante los pocos aficionados que había del Atlético de Madrid ayer en San Mamés, cuando se coreaba Simeone, lógicamente allí no es bien recibido, y se silbaba, y cuando se les ocurrió cantar el paso doble de Que viva España, pues ahí las respuestas, al menos del sector cercano a la afición de Madrid, que yo estaba por allí, la respuesta es muy agresiva, muy muy agresiva, con insultos incluidos, y muy muy muy agresiva. Ya no todo el campo, pero toda la gente de cerca. La respuesta es complicada de reproducir aquí, que hay muchos niños ya con nuevas tecnologías escuchando este podcast, pero ahí es muy jodida, sí. No creo que venga a cuento decir que viva España. Son historias que... Bueno, si yo creo que es una provocación, claramente, sí, por parte de la afición del Atlético de Madrid, no, que fue allí. Que viva el Atlético de Madrid. Me cantaron. Es que no tiene... Una sola. No hay... Apenas habría 30, 40 aficionados del Atlético de Madrid ayer en la zona de que corresponde a la hinchada visitante. No puede, España, y una sola segunda parte se cantó Que viva España y la respuesta fue pues españoles hijos de puta. También recuerdo que yo entiendo... Se coreó eso de un rato, ya no me atrevo a decir todo el estadio, pero sí todo mi entorno sí que lo coreó, sí. No, yo entiendo que se silbase a Simeone, porque hay que recordar que como jugador, una de las jugadas más polémicas que vivió en España como jugador del Atlético de Madrid fue con Julen Guerrero en aquel pisotón, ¿no? Y desde entonces se le tiene tomada la matrícula. Dicho esto, también quiero decir que no tiene que dar lecciones el público del Athletic Club, porque vuelvo a lo mismo, yo no sé si lo comenta un cerrado, lo comenta al principio del programa, que no se olviden el petardazo que tiraron y que no obtuvo ningún tipo de sanción. Es que lo suyo, ahí hicieron mal los jugadores del Atlético de Madrid, han pasado muchos años y yo no entiendo la actitud del Club Atlético de Madrid. Debería haber sido inmediatamente, si el árbitro no tiene valor para suspender el partido porque le faltó testiculina para suspender ese partido, con un petardazo que había dejado Grogui a Paco Molinero y al guardameta Falcón, los propios jugadores del Atlético de Madrid deberían haber corrido inmediatamente al vestuario y haber dicho, aquí no se juega más. Y a raíz de ahí jugaron, recordemos que iba igual, ganando 0-1 el Atlético de Madrid, y en el descuento, en un córner con Molinero y Falcón, que no sabían ni dónde estaban, empató el Atlético de Bilbao en una jugada de tanta impotencia que yo aún la recuerdo. O sea, quiero decir que de comportamiento la afición del Athletic Club no tiene que dar lecciones, ¿no? Dicho esto, también, como decía, la nuestra mal, porque hay que, igual que yo censuro, ¿no? A mí no me gusta cuando visitan ciertos equipos el Calderón y se llena de banderas de España, ¿no? Hay que llenarlo de banderas del Atleti siempre, venga quien venga el rival. Somos el Atlético de Madrid, no somos el Atlético de España. Y bueno, y en cuanto a ya prácticamente ibas a dar paso, ¿no? Pero bueno, para terminar mi opinión de lo de Godín, yo cada vez voy más pensando que va a jugar aquí Lucas, ¿no? Contra el Bayern. Pero bueno, partido a partido, el Málaga, hay que recordar que nos virló, entre comillas, lo hizo en su derecho deportivo. Luego tiene que competir, como ruego que compitan los rivales de Barcelona y Real Madrid y no se giñen. O sea, y perdón por la palabra, pero es así. Tienen que competir todos. Así que no hay que olvidar que yo prácticamente diría que nos virló una Champions el Málaga. Y me explico, ¿no? Ese partido en el Calderón, que hubiésemos además celebrado la Liga en casa, no pudimos. Aquel remate de Adrián, tremendo en el descuento, todavía lo estoy viviendo, porque es que, vamos, yo no sé si estaba ahí en el Calderón, no sé si a día de hoy estaría vivo, si ese balón entra, me hubiese tirado al suelo. En fin, a raíz de eso, el Atlético de Madrid tuvo que hacer un esfuerzo descomunal, porque si hubiese ganado al Málaga, le hubiese dado igual mandar al Atleti B al Camp Nou, y en este caso tuvo que hacer un esfuerzo descomunal para ganar la Liga en Barcelona, y luego ya el esfuerzo lo pagamos en la prórroga contra el Real Madrid. O sea, el Málaga indirectamente y en su derecho deportivo, en mi opinión, nos virló una Champions. Creo que Willy Caballero, con aquella mano cambiada, rosca de Adrián, nos quitó la Champions. La posibilidad de que Arda Turán y Diego Costa, que jugaron la semana siguiente en Barcelona y los dos cayeron lesionados porque los dos estaban justísimos, nos quitó la posibilidad de descansar en aquella jornada y haber llegado a la Champions mejor, que luego en la prórroga estuvo claro que hizo falta, más aparte que perdimos el cambio de Diego Costa, más aparte que Turán no pudo jugar, todo. Aquella mano cambiada de Willy Caballero nos hizo polvo. Champions, sí señor. Junto con no haber podido ganar en Levante. Eso iba a decir, que yo creo que nosotros también lo hicimos nosotros, Respecto al calendario, una cosa. Yo no soy del todo optimista, la verdad. Sí que veo al Barcelona. No. En primer lugar, antes de eso, decir que yo, por mí, la temporada del Atlético de Madrid ya es muy, muy buena. No sé, las notas las pondremos al final, pero ya es muy, muy buena. Tenemos asegurada ya la entrada directa en Champions, ¿no? Asegurada la tercera plaza matemáticamente, y lo que es más importante, hemos llegado a las 5 últimas jornadas de Liga, que es lo que dice Simeone, y yo me lo he comprado también eso, con posibilidades de competir la Liga Liga, de disputar la cosa que el año pasado no llegamos. Y este año pues se ha llegado y bueno, estamos empatados a puntos y por delante un punto en Madrid. Estamos realmente metidos en el ajo de toda, con toda ley. Entonces, y estamos en semifinales de la competición europea máxima. Es decir, la temporada es buenísima. Solamente quedan pues 4, más con suerte 3, 7 partidos. Puede salir mejor, puede salir peor, puede que nos llevemos algún título, puede que ninguno, porque está todo, pero estamos en los 7 últimos partidos y tenemos la posibilidad de disputar los 2 títulos más importantes que nos jugamos la temporada. Bueno, a ver si sale cara o cruz o qué es lo que sale, pero la temporada del Atlético de Madrid ya es muy buena. A partir de ahora, todo lo que venga, bueno, espero objetivos realistas, para mí están cumplidos. Sí, sí, la verdad. Y respecto al calendario, lo que decía, yo dudo, veo difícil que el Barcelona, claro, aunque bueno, también dependemos de ellos, pero yo creo que lo nuestro, que es lo único que en lo que tenemos un palabra, ¿no? Es en los partidos que vamos a jugar nosotros, yo creo que sí que vamos a ganarlos todos. Luego depende de lo que haga el Barcelona, pero nuestro trabajo lo vamos a hacer. Cierto. Y además hay una cosa curiosa y es que no sé si la temporada pasada, no la recuerdo tanto, pero la anterior al menos, sí que es cierto que en las últimas jornadas, en los últimos 2-3 partidos de liga, oye, que es que no éramos capaces de ganar nadie. No ganaba el Barcelona, no ganábamos nosotros, no ganaba el Madrid, que estaba más o menos cerca también. Es decir, que los 3 últimos partidos eran rarísimos, porque un partido es relativamente fácil contra rivales más o menos asequibles, pues habiendo toda la temporada ganado esos partidos con relativa solvencia, no éramos capaces nadie, ni nosotros ni el Barcelona, y a ver qué ocurre esta. Lo que pasa es que los partidos que tiene el Barcelona, pues no asustan. Ahora les llega el Gijón a casa, luego creo que se van al Benito Villamarín con un Betis salvado, luego no sé ahora mismo quién les llega y finalizan en Granada, que ahí, en la última jornada, sí que es posible que el Granada se esté jugando la permanencia y pueda ser difícil esa última jornada. Pero los 2 partidos de casa del Barcelona no lo veo del todo difícil y la salida al Villamarín tampoco, porque es un rival que no se juega nada. Y nosotros tenemos al Málaga la próxima jornada, que no se juega nada, al Rayo después, que yo creo que prácticamente no se juega nada. Tenemos al Celta en la última, que tampoco creo que se esté jugando ya en la última prácticamente nada, estará en Europa League o no estará. Y tenemos al Levante fuera, que sí que puede estar jugando la vida también. Así que, bueno, veremos. Bueno, pues si os parece, vamos a hacer, aunque no hemos hablado, que yo quería hablar un poco de Torres, pero lo podemos hacer ahora, en lo mejor y lo peor, ¿no? Porque quería hacer breve matiz a ese calendario que lo has dicho al revés. El Atlético cierra en casa la Liga. Penúltima la cierra con el Celta, sí. La cierra con el Celta y el anterior es el Levante. El que la cierra, claro, fuera es el Barcelona. Nada. Marcos, para ayudar. Yo, joder, es que si no soy optimista, lo que hace ayer el rival, mi opinión, no voy a entrar, no, este no es un programa del Barcelona y no me interesan los demás equipos en absoluto. Para mí, el Deportivo ayer no compitió en absoluto. Y con todos mis respetos, que para mí, y no voy a hablar más, solo quiero decir esto, para mí todos los profesionales merecen un respeto tremendo, pero cada uno, en mi opinión, tiene su calidad y y ofrece las garantías y lo que sea. No entiendo para qué demonios ficha el Deportivo La Coruña al portero Pleticosa. No lo entiendo. Limitadito el guardameta Manu o Manuel. No entiendo por qué se van a fichar a, pues, son cosas del fútbol que uno no entiende, ¿no? Si se te lesiona al que está de titular, que está bastante bien, Germán Luz, pues tienes al fichaje, no lo entiendo. Pero bueno, este no es un programa del Barcelona y yo este matiz quería hacerlo, ¿no? Terminamos, vamos, la penúltima, Valencia. Como lleguemos igual o incluso líderes, ya esperemos que no lleguemos de otra manera, pero si llegamos igual que ahora, incluso líderes, que se preparen es que esto, si no lo digo, reviento, que se preparen en Valencia, porque con la cercanía que hay a autobús y demás, va a ser tomada Valencia por los seguidores del Atlético de Madrid. No en vano, no, lo que acaba de ocurrir esta mañana ha sido extraordinario. Para el partido de Múnich, el primer aficionado, han salido hoy las entradas a la venta, el primer aficionado a la cola llegó a las 12 de la noche y a las 6 de la mañana había una cola que prácticamente rodeaba el estadio. Estoy hablando de esta mañana, ¿eh? Para las entradas para Múnich, para la Alianza Arena. Impresionante la afición del Atlético de Madrid, a la que yo también Desde luego, bueno, desde aquí pedimos ya, si hay algún oyente que vaya a ir a Múnich, que por favor, bueno, pues que si quiere entrar luego ese día en el programa o después y nos cuente lo que se va a vivir allí y tal, porque va a estar emocionante. Todavía estamos en semis, ¿eh? Hay que, luego ya, si llegamos a Milán, ese ya ahí sí que te mandaremos a alguien, pero bueno, no, parece que va a estar bastante animado allí en Múnich para el partido de vuelta. Pero bueno, volvemos al partido de Liga. Ya digo, vamos a hacer lo mejor y lo peor y ya pasamos un poco a hablar un poco del Málaga, porque además es que es eso, nos toca hablar del Bayern el día del partido del Málaga, cuando hagamos el podcast del Málaga, que nos estamos adelantando acontecimientos, pero bueno, es inevitable. Lo mejor, lo peor, empezamos con Chechu, cuéntanos. Lo mejor, todo, diría todo y nada, pero lo mejor, el extraordinario momento de forma que vive Fernando Torres, ¿no? Increíble cómo supo definir, cómo gestiona los tres tiempos. Yo quiero matizar del tema Torres, que se me ha escapado antes. No sé cómo explicarlo, no lo voy a explicar, pero creo que el tener a Jackson Martín en la plantilla le ha perjudicado. Y no lo sé explicar, pero yo creo que psicológicamente le perjudicaba, ¿eh? Desde la salida de Jackson parece que un poquito después ha espabilado, y de qué manera. Para mí, desde luego, sin duda alguna, Te corto un momento. Sí. Para mí, lo que Torres necesitaba en un equipo era sentirse importante, no sentirse uno que venía de todo y que ya no. Y en el Atleti llegó siendo importante para la afición, pero no sintiéndose importante para el equipo. Y ahí ha sido con la marcha de Jackson y cuando ha empezado a meter goles y demás, que se le ve con esa confianza que decíamos, ¿no? Fernando ahora se siente importante y se ve que. Y no es que se siente, es que lo es. Entonces, lo hemos dicho siempre, en un delantero. La cuestión mental es clave, y Torres yo creo que además es un poco más especial en ese sentido, ¿no? Y lo digo, yo siempre le he seguido su carrera desde que dejó el Atleti en Liverpool, Chelsea, lo poco que jugó en el Milan y demás, y es un jugador que necesita, es muy fuerte mentalmente, pero necesita la confianza, la está teniendo ahora, y bueno, ya se está hablando otra vez de eso, de selección, ¿no? Sí, ahí se está hablando de selección. Y bueno, también anticipar, que como yo espero, tengo mucha ilusión de que ganemos a Champions, anticipar que no vamos a tener de rival en el Mundialito al Guangzhou de Jackson Martínez, porque las primeras de cambio ha caído eliminado. No es que me alegre, pero es una información, ¿no? Está ahí. Lo peor, o lo menos, casi diría, el no haber sabido sentenciar el partido con tantas ocasiones que tuvimos, ¿no? Hay que en partidos ya donde te estás jugando tanto, con tantas ocasiones, hay que saber cerrarlo, porque los últimos minutos, yo ya lo digo, no, prácticamente no pude seguir al final, pero yo creía que lo veía y no lo veía, unos nervios tremendos. En fin, hay que saber definir estas ocasiones clarísimas que tuvimos, porque estamos en lo que decimos siempre, ¿no? Una jugada tonta, aislada, un córner, un balón al área, se te escapa el balón y para adentro. Y bueno, ya está, porque no voy a criticar a los rivales, pero desde luego, si bien he dado hace un rato al rival del Barcelona, el Villarreal, que nos ganó en el Madrigal y nos empató, nos arrancó un punto del Calderón, los dos Villarreal, porque yo vi esos dos partidos, el Villarreal que vi ayer está años luz del Villarreal que compitió los dos partidos contra el Atlético de Madrid. O sea, esto también hay que decirlo, y para mí lo incluyo lo peor, la falta de competitividad de otros equipos, o la falta de, no sé, de mordiente, de punch, de ganas. En fin, esas son mis notas, y una felicitación desde luego a los que están aguantando, han estado aguantando toda la noche para conseguir esa ilusión de vivir una semifinal, la vuelta a la semifinal en el Alianza Arena. Sí, sí, valor y aguantar ahí, a ver, que merecerá la pena. Seguro que estáis celebrando cuando tengáis que ir a Alemania. Israel, lo mejor, lo peor. lo mejor voy a centrarlo esta vez en sobre todo dos jugadores. Por los 90 minutos de regularidad y constancia y buen desempeño de su cometido, a mí me gustó ayer mucho el equilibrio que dio Augusto Fernández. Me pareció que ayer jugó un muy buen partido este jugador, que además no tiene tampoco un físico espectacular. No parece fortísimo, ni rapidísimo, ni grandísimo, ni nada para jugar de 5, como pues el típico 5, bueno, un poco ya más quizá antiguo, como Patrick Vieira o similares. Pero de hecho no era su posición siquiera, y lo puso Berizzo cuando él era un volante. Y ayer hizo un muy buen partido, barriendo todo lo que caía por su lado, tocando en corto bien, sin complicaciones. A mí me gustó mucho ayer el partido de Augusto y por supuesto Torres. Ya no tanto por la influencia en el juego continuada de Fernando, sino porque es que nos está dando una cosa de la que este equipo ha carecido y de la que a los que nos gusta el fútbol de siempre no recordamos un equipo campeón sin que haya un hombre gol. Un hombre que te finalice las jugadas. Nosotros hemos tenido últimamente muy buenos delanteros, pero desde que el fútbol es fútbol ha habido delanteros centros importantísimos y muchos de ellos no estaban en el partido. Yo los mejores que recuerdo, o los que más me han impactado visualmente, muchos de ellos no estaban, pero te aparecían para hacerte el gol. Romario flotaba por el campo, pero te pestañeabas y tenías tres goles de Romario pues, sin haber hecho nada. Ronaldo el bueno, Ronaldo el gordo, la verdad es que era un espectáculo, era un jugador que, bueno, no defendía, no tenía el desgaste que tiene que tener Torres, pero como goleador yo no he visto otra cosa tan potente. Entonces ahora Torres nos está dando una cosa que este equipo no ha tenido, que era la mayor carencia de este equipo, que era mi mayor miedo realmente, es decir, ¿cómo vamos a llegar a disputar los partidos importantes sin un hombre que sea capaz de hacer los goles? Y está rematando bien, está moviéndose bien, está buscando bien sus espacios y sus huecos, y lo que tú decías, Jorge, tiene confianza, y la tiene porque además él ve que sus compañeros confían en él, lo buscan, le asiste Coque, le asiste Griezmann, y se siente importante en el equipo, ya no solamente como emblema de la afición, y ha llegado en el momento ideal esta característica que a este equipo le faltaba, que era pues un goleador. Y ahora mismo está en modo goleador, y a mí no me importa que no participe en el juego con acierto, porque no es igual la virtud principal de Torres, el juego combinativo, asociativo, tal, sino que yo quiero a Torres en el modo en el que está, es decir, trabajando, defendiendo y luego haciendo goles. O sea, es más que suficiente, o sea, bueno, es de sobresaliente. Entonces esas dos cosas yo diría que son las mejores. Y lo peor, pues lo peor es la dificultad para, insisto, la dificultad para salir, para cambiar la transición defensa-ataque, para hacer esa transición para la fase defensiva es brillante. Bueno, también a lo mejor puedo añadir a los centrales, pero los centrales, como he dicho, es que su labor sale prácticamente del buenísimo entramado defensivo del equipo en general. Ellos son los que más brillan, pero es que le vienen ya tocados, o sea, ya toda jugada viene ya acelerada, precipitada, tocada, les viene todo, por decirlo de alguna manera, de cara. Era como al que le enganchaban las truchas en el anzuelo, pues no exactamente, ellos están haciendo una gran labor, pero les viene todo de cara y por eso están brillando, pero en realidad brillan porque la fase defensiva del Atlético de Madrid es buenísima, pero esa transición entre defensa y ataque, esa nos está costando mucho salir. Y ahí me voy a lo peor también. Yo creo que hay un jugador que ahora mismo no está conectado del todo y que sería buenísimo que se nos conectase, que creo que es Carrasco. Está trabajando, está tratando de irse. Ayer, de hecho, después de la que le sacó Iraizoz, en la segunda ocasión que la pegó con la izquierda y la pegó por arriba, ahí se precipitó, tenía a Griezmann, tenía a Felipe con un toquecito sencillo, fácil con la izquierda, con dos jugadores solos en el segundo palo para prácticamente empujar. quería hacer su gol, quería reivindicarse, no había jugado de primeras, y no solamente no había jugado de primeras, yo tengo una sensación ya de cuál es el once de con el Bayern, a excepción de veamos a ver qué es lo que pasaba con Godín, pero yo creo que ahora mismo Carrasco ha perdido el sitio en el once. Yo creo que ahora mismo el medio en favor de alguna manera de Torres. Ahora Torres juega, Griezmann juega con él y los cuatro en el medio, yo creo que ahora mismo, por lo menos para el partido de casa, son Gavi, Augusto, Koke y Saúl. Porque además hay que recordar una cosa, el fútbol ha cambiado en un aspecto. Yo creo que actualmente en eliminatorias Champions se juega defensivo en casa y se juega ofensivo fuera. ¿Por qué? Porque los goles fuera valen más. Entonces, es muy interesante el tratar de mi casa, en mi casa yo me cierro, en mi casa yo defiendo y en la tuya ya saldré a por ti. Es más interesante jugar. Y yo creo que en ese aspecto al Atlético de Madrid una eliminatoria, dado el juego que tiene el rival, que es pues un juego de mucha posesión, de mucho protagonismo con la pelota durante casi todo el partido, dado el juego que tiene el rival, el orden de partidos, es decir, el ser capaces de mantener la puerta cero, yo no pido que se gane en el Calderón, pero el mantener la puerta cero en el Calderón es media vaca para nosotros. Y el poder empezar defendiendo en el global de la eliminatoria, hacerlo satisfactoriamente, para luego tratar de allí hacerles un gol, que cada gol nuestro son dos, es, bueno, no exactamente es así, pero bueno, me entendéis, es la táctica que yo creo que va a utilizar Simeone, que no es una cosa que yo esté descubriendo ahora la pólvora, porque lo saben nuestros jugadores y lo sabe el Bayern de Múnich también. Estoy leyendo declaraciones de Vidal, de que nosotros ya no somos transparentes como éramos hace dos años cuando llegamos a la final de la Champions. Nosotros Europa ya nos ha visto, saben a lo que jugamos, saben cuáles son nuestras fortalezas. No saben meternos mano del todo, lo van a hacer con sus armas porque bueno, ese equipo seguro que va a seguir fiel a su idea, pero saben, son conscientes de que su juego para nuestro juego es bueno. Entonces va a ser una partida táctica de ajedrez esa bastante interesante. Y lo que digo, para la transición defensa-ataque, jugadores como Carrasco son fundamentales, sobre todo cuando salen en momentos en los que el partido teóricamente pues tienes a un rival volcado, en este caso el Bilbao, o puede ser que tengas a un Bayern que quiera hacer gol en la vuelta ya. Ahí Carrasco, no sé si está pecando un poco de individualista y tal, pero no está resolviendo exactamente bien las situaciones y es un jugador muy importante para nosotros. Bueno, yo lo mejor, lo peor. Lo mejor para mí Torres. Torres por lo que nos está dando y lo que está significando para el equipo en estos partidos, ¿no? Decía que se sentía importante, pero es que además lo está demostrando con partidos como el de ayer y goles como el de ayer, ¿no? Hubo también actuaciones, como has dicho tú. A mí lleva varias semanas ya gustándome a gusto. Ya lo comenté hace un par de partidos, cómo le veo. Que al principio recuerdo que dudábamos un poco de no de si iba a valer para el Atleti, sino si de verdad necesitábamos su fichaje, ¿no? Tras la lesión de Thiago, pero habiendo traído a Kranevit y demás, y está demostrando con creces que sí, que tiene que estar aquí. Además, hoy, por ejemplo, el partido en el que no estaba Gavi ha sido clave. Y una vez más, Felipe Luis también. Felipe, hoy otro partidazo también de Felipe. Es que empiezo y casi que no paro, ¿no? De decir a jugadores. Aunque ha habido otros que han estado un poco más grises, ¿no? Como a lo mejor Koke, Saúl, que han trabajado mucho, peleado mucho, pero quizás en la creación y demás, que es donde es ese último, ¿no? Pues no han podido estar. Pero también el rival era difícil. Ha sido un partido muy difícil. Lo peor, pues es que quizás lo que habíamos comentado antes de la lesión de Godín. Y poco más, yo creo que es que bueno, sí, quizás lo peor que hayamos, que, o sea, que tengamos a estas alturas de temporada, es cuando tenemos ya el equipo trabajado, sabemos lo que queremos y demás, cuando se nos está acabando la temporada. Si este Atleti hubiese sido este Atleti en enero a finales del año pasado, que es cuando el plazo ese que se da para que un equipo nuevo pues esté compuesto, pues igual estábamos hablando de otras cosas ahora, ¿no? Aunque también seguimos en todo, o sea que mucho más tampoco, a lo mejor podríamos estar hablando de ser líderes en solitario, Pero bueno, a ver si, como ya hemos dicho en otros programas, a ver si no, no se rompe esto. Pase lo que pase de aquí a la final de temporada, se gane algo o no se gane, yo creo que la temporada es de notable alto, y si se gana algo de sobresaliente. Y lo importante es que se continúe para la temporada que viene. Y como ya hemos dicho en muchas ocasiones, no, no necesitamos mucho más. Ya digo que para el partido del Bayern yo creo que más hablaremos el sábado, que el sábado por la noche, el sábado por la tarde jugamos contra el Málaga. Partido en el Calderón a las 6:15 por la tarde. Estaremos hablando por la noche y yo creo que ese será el momento en el que hablemos más del Bayern. Obviamente hemos hablado de él, hemos tocado temas y demás. Pero yo creo que después de ese partido es cuando podremos hacer un análisis más detallado, ¿no? Una previa de ese partido que jugamos el miércoles en el Calderón, que va a ser a cara de perro, ¿no? Pero de momento hay que jugar el partido del sábado contra el Málaga, que bueno, que hay que ganarlo, ¿no? No hay más, ¿no? En los cuatro partidos de liga que nos quedan, hay que ganar los cuatro. Y esperar a ver si el Barça pincha por algún lado, que puede ser, porque parecía que era imposible, ¿no? Y joder, pues es que pinchó con muchos. O sea, ahora lo ves y dices, no, es que por los rivales que le quedan, pero mira, contra nadie daba un duro con el Valencia, nadie daba un duro con el La Real, que eran equipos que no estaban, ¿no?, a un buen nivel, y ahí están, ¿no? O sea que... Por poder pasar, puede pasar. Lo importante es eso, que nosotros hagamos nuestro trabajo. Sí, dime. Yo quería decir una cosa respecto a un apunte táctico, quizá de cara a la eliminatoria con el Bayern. Yo insisto en que diría que una de las dificultades, y además, en mi opinión, difícilmente subsanables, del Atlético de Madrid es de las cuatro fases del fútbol, de la fase defensiva, transición defensa-ataque, fase ofensiva y transición ataque-defensa, es decir, recuperar posiciones. El Atlético de Madrid borda la fase defensiva, borda la fase transición ataque-defensa, es decir, se recuperan las posiciones de una manera espectacular por parte de todos los hombres. Respecto a la fase ofensiva, es una fase habitualmente rápida, muchas veces con combinaciones cortas, pero es una fase desde luego eficaz. Ayer el Atlético de Madrid fue eficaz. Quizá no hagamos un número descabellado de ocasiones de gol en los partidos, pero habitualmente hacemos las suficientes para ganar o incluso, y si no eso, pues más que muchas veces más claras que el rival, a pesar de tener menos posesión. Sin ir más lejos, en el partido de vuelta de Champions con el Barcelona tuvimos más y más claras ocasiones a pesar de no tener el dominio de la pelota, y ayer, pues con la tontería, a pesar de vernos agobiados, achuchados y todo eso, pues tuvimos el gol, que además es un gol muy Aleti de Bilbao, es un remate que podía haberlo firmado Aduriz, que por cierto, menos mal que no estaba, me alegro mucho de que no estuviera, porque es un jugador que, bueno, nos hubiera puesto más a prueba seguramente que Viguera. Pero bueno, a lo que iba es que es en la fase, en la transición, desde la fase defensiva hasta la fase ofensiva, es decir, en la transición defensa-ataque, donde el Atlético de Madrid tiene dificultad. Pero claro, es que esa dificultad es difícil de poder solucionar, porque no se soluciona, yo creo, sobre la pizarra. Yo creo que sobre todo se soluciona. Hay una posición en el campo que tiene mucha influencia en esa fase del juego, que para mí son los interiores del Atlético de Madrid, es decir, el hombre que está en banda y que está en una posición relativamente cercana al mediocampo. ¿Por qué? Porque el Atlético de Madrid, en esas, cuando consigue despejar una pelota, y si no despejar, sacar una pelota, acabar un peligro, normalmente es un balón, pues que esto es a la vez del fútbol, o sea, se sale, cuando te están achuchando, se sale por banda, no sales por el centro, cualquier robo por el centro se despeja a banda. El lateral, cuando tiene una presión de un jugador y tiene la pelota, no va hacia el centro, va hacia la banda, por si sale algo mal, oye, fuera de banda para el rival. Entonces muchas veces esa pelota acaba llegando en situación de disputa, no en situación franca, clara, disputa a los interiores. A Saúl, que Saúl hace una cosa que yo creo que es por lo que juega y por lo que no juega Oliver, y es que Saúl, ante esas situaciones, tira para adelante. Habitualmente en esas esto no se entretiene, no pisa, no gira, no tal, que podría ser un recurso válido, no digo que no, si se ejecuta bien, pero a Simeone cuando se pierde la situación haciendo eso le fastidia mucho. Él prefiere jugadores como Saúl que tiran para adelante, que o bien se van, o bien hay dos, tres rebotes que le pueden favorecer, o bien se consigue un saque de banda o lo que sea para poder sacar al equipo. Entonces, en esa transición de defensa-ataque yo creo que juega mucho más la calidad individual del jugador. Y ahí es donde yo creo que Carrasco debería de darnos un plus, porque técnicamente es un jugador de lo mejor dotado de la plantilla. Y ahí es donde yo creo que ese jugador tendría que ayudarnos a ser capaces de salir cuando las cosas se pongan peliagudas, como se han puesto con el Bilbao ayer, o se pondrán seguro con el Bayern de Múnich en algún momento que nos embotellen, porque el mediocentro, nosotros tenemos todos la idea del mediocentro, pues que mira, que toca, que distribuye, que da pase, que recibe, que abre banda. El Atlético de Madrid no juega eso, los mediocentros no juegan así, la fase ofensiva del Atlético de Madrid nunca es así, nunca hay un mediocentro que la soba como Busquets, como Redondo, como tal, que abre aquí tal. Esa no es la función de los mediocentros del Atlético de Madrid, y cuando se pasa de la defensa al ataque, los mediocentros aún menos se dedican a eso, porque tienes a todo el equipo contrario metido en tu campo prácticamente, con los centrales, como dice Miguel, los centrales contrarios en el medio del campo, y no vas a salir tocando con los mediocentros. Entonces normalmente se suele salir por banda, y ahí es donde hace falta calidad individual o asociaciones cortas de mucha calidad para ser capaces, porque además si ahí rompes, luego, como dicen los abuelos, todo es campo. Luego, todo es campo para correr. Pero ahí es donde el Atlético de Madrid, y ahí es donde Carrasco nos tendría que dar un plus para ser capaz de esa fase del juego que probablemente sea la que más tiene el debe este equipo, pues sea capaz de... Porque además es que es eso, o sea, es la diferencia con una buena acción de calidad, un quiebro, un engaño, un amago, una pared corta de calidad entre dos jugadores, es lo perfecto para luego encarar la fase de ataque preferida del Atlético de Madrid. No sé si me he conseguido explicar, igual ha sido esto un poco curioso, pero es mi opinión un poco táctica de lo que creo que tenemos que tratar de hacer bien frente al Bayern, porque nos van a chuchar, nos van a encerrar, y tenemos que ser capaces de salir, porque si no, si todo el tiempo está el cántaro allí, pues el cántaro al final, el cántaro se irá a cascarla, seguro. Entonces, porque esta gente tenía la Viguera, pero los que vienen tienen gente buena, aunque no tienen a Messi, Neymar y Luis Suárez, pero tienen gente buena. Douglas Costa es muy bueno, Lewandowski es muy bueno, Müller es un goleador también, entonces, bueno, media punta, pero vamos, están todas y tienen gente buena, y hay que ser capaces de hacerles daño, y para eso necesitamos ser capaces de salir. Y ya digo, no se sale porque recibe a gusto y toca y le devuelven a... No, no. Se va a salir pues en situaciones en las que el balón está muy disputado y necesitamos de gente encendida, de gente con chispa, de gente que te haga deje de buenas asociaciones cortas en calidad, o regates, o amagos, o piense inteligentemente futbolísticamente hablando para poder salir y poder lastimar al Bayern. Bueno, ya digo que hablaremos más en detalle en el siguiente podcast, pero está claro que va a ser un partido difícil en el que el Bayern, yo creo que tampoco va a salir pensando también que tiene el partido de vuelta en casa, pero con la calidad que tienen pues van a venir a sacar algo, ¿no? Pero también vino a sacar algo el Barcelona, ¿no? Y no pudo, y también vino... Hay una cosa positiva del respeto que nos tienen. Por cierto, me estoy adelantando mucho, yo lo sé, pero porque, bueno, como todos estoy muy emocionado con ese partido, aquí hay que ir partido a partido, y antes es el Málaga, y nos jugamos mucho, pero bueno, yo qué sé, como de ilusiones y de soñar también se vive. Hay una cosa importante del respeto que nos tiene el Bayern, y es que, como tú dices, no van a venir aquí a... Ellos saben que nuestro peligro principal es pillarlos en un renuncio, pillarlos a la contra, y en ese aspecto puede que eso condicione su manera de jugar habitual. Es decir, que como van a tener que les van a meter en la cabeza, oye, guardaros las espaldas de estos tíos, eso puede implicar que no sean capaces de desplegarse pues tan sobradamente o tan aplastantemente como teóricamente un equipo de Guardiola suele realizar, lo cual, por una parte bien, por otra no tanto, pero igual eso les crea un poco de dudas de ¿vamos o no vamos? Y si se quedan en tierra de nadie y si el equipo se les hace amplio y hay espacio, pues bueno, para nosotros también. Yo estoy muy deseoso de ver a ver cómo... Sobre todo porque tengo muchas ganas de jugar contra un rival distinto, además. Contra un rival, contra otro estilo de juego distinto, por mucho que sea algo parecido al Barcelona en cuanto a toque, pero tengo ganas de jugar contra un tipo de rival distinto y otro fútbol distinto. A ver qué tal... Pero vamos, me parece una partida táctica interesantísima la que vamos a ver. Sí, sí. No, la verdad que yo ya esperando, ya lo dije, después del sorteo ya esperando a que pasase ya, o sea, que pasase esa semana y media pitando, pero bueno, como la liga también está dando emoción, pues tampoco se pasa tan mal. Pero bueno, vamos ahora ya, pasamos, pues ya hemos hablado del Málaga, tampoco vamos a analizar mucho del Málaga porque... O sea, eso es un partido que tenemos que jugar, tenemos que ganar y tenemos la baja de Godín. El resto está todo más o menos como estaba. Sabemos, ¿no?, a lo que va y no hay mucho más que hablar. Así que si os parece, para ir terminando, vamos a dejar que Chechu nos cuente un poco, nos haga un repaso un poco de la cantera. Así rápidamente, ¿cómo está el tema con las categorías inferiores? Chechu. Bueno, en primer lugar, reseñar ese campeonato, ¿no?, tenido ese campeonato de liga en su grupo quinto, obtenido por el Atlético de Madrid de División de Honor. Hacía 4 años que no se conseguía y pasa un poco que lo mismo que el primer equipo, ¿no? Porque yo recuerdo que sí hubo un jugador destacado, Oliver Torres, la última vez que se consiguió. Este año no hay ninguno que haya destacado, es un grupo. Y yo creo que esa filosofía cholista, a ver si de una vez se inculca en el B, que por cierto ganó también 0-1 la pasada semana, con gol de penalti al Moscardó, un rival en teoría inferior, pero lo cierto es que ganó y ya quedan 4 jornadas también como el primer equipo y lo único que importa para corregir errores, a ver si es verdad que se corrigen el año que viene, es meterse en playoff y si es posible como segundo, porque ya increíblemente el San Sebastián de los Reyes ha quedado matemáticamente campeón de grupo, se escapó y merecido campeonato y le felicitamos, ¿no? El División de Honor del Grupo 7, el Atlético Madrileño, ha quedado sexto, también posición más que digna para los rojiblancos, y aún en competición el Atlético de Madrid B de Liga Nacional ha quedado matemáticamente subcampeón, lo cual para primer año de juvenil, contando con algún jugador de edad cadete, es algo extraordinario. Copa de Campeones, hay que recordar que va por grupos, la División de Honor, son 7 grupos en total, con lo cual para llegar al campeón de España se hace mediante un sistema de copa, ¿no?, llamado Copa de Campeones, donde juegan los 7 campeones de grupo más el mejor segundo, que en este caso ha sido el Málaga Club de Fútbol. Entonces nos enfrentaremos al Sevilla Club de Fútbol en la Copa de Campeones el día 2 de mayo en Vera, Almería, a las 12:45, por si alguien le pilla por ahí cerca. El día 2 de mayo, que es festivo, el lunes día 2 de mayo, a las 12:45. De ganar, jugaríamos contra el vencedor del Racing de Santander español. Son 2 rivales. De perder, pues quedaríamos eliminados y ya no habría más que hacer porque es un sistema de copa a un solo partido. Son 2 rivales complicados, pero igual el Atlético de Madrid es un bloque donde se puede confiar. Por el otro lado del cuadro van Villarreal, Las Palmas y Málaga Athletic Club. Ojalá estemos en la finalísima de Copa de Campeones, que se celebrará el 7 de mayo, todo el torneo se juega allí en Vera, sería el 7 de mayo a las 7 de la tarde, donde ojalá los rojiblancos estén peleando por ser campeones absolutos de España. Por otra parte, también se efectúan en este caso octavos, porque juegan campeones y subcampeones y los mejores terceros, se ha efectuado también el sorteo de Copa del Rey de juveniles. En este caso, no voy a dar el cuadro entero, pero sí que esa ida y vuelta se jugará primero en el campo de Las Palmas. Nos ha tocado en Las Palmas y la ida será el 15 de mayo y la vuelta en el Cerro del Espino el 22 de mayo. Y luego el femenino, ¿no? El Atlético de Madrid Féminas, con un ataque entrenador que sufrió el míster, sacando a Mapi León de central y lateral puso a Bea Beltrán, que es su posición natural. Bueno, le costó ganar al Oiarzun. En la primera parte se notaba que el equipo está un poco descolocado. Es impresionante, ¿no? A veces cómo compiten las categorías inferiores y gente que no se gana la vida de esto, un chaparrón tremendo. Y bueno, en la segunda parte corrigió la situación, sacó a Noelia Tudela y puso a Mapi León, que es una Felipe Luis, para que me entendáis, es una lateral izquierdo extraordinaria, y golazo de Priscila desde como 5 o 6 metros de la frontal del área, y abrió la lata, se ganó 3-0 al Oiarzun y seguimos en la pelea, ¿no? Y ojo, importante decirlo del Atlético de Madrid Féminas B, ya se asegura matemáticamente quedar entre los dos primeros en categoría nacional, en lo que equivale a la segunda división. Su rival por el campeonato ahora mismo va líder, el Féminas B. El Madrid Club de Fútbol Femenino va segundo, en teoría partido fácil, quedan 3 partidos y le sacamos 2 puntos al segundo. Increíble también el segundo equipo de las chicas, que va por el título. Juegan este fin de semana a la 1 de la tarde en Getafe, frente al Sur Getafe, que es un equipo que va abajo de la tabla. En teoría las rojiblancas deberían, si no ocurre nada raro, ganar ese partido. Y cuidado, ya lo iremos diciendo, voy a intentar dar publicidad todo lo posible, porque el rival por el título va a llegar precisamente la fecha en la que hablamos, el puente de mayo, el domingo 1 de mayo casi seguro será, ya diremos en concreto la fecha, el domingo 1 de mayo frente al Madrid Club de Fútbol Femenino en el Cerro del Espino. Vamos a llegar a falta de 2 jornadas, casi con toda seguridad, sacando esos 2 puntos. Entonces, podría ser matemático frente al rival directo cantar el alirón, las buenas del primer filial rojiblanco. Extraordinaria temporada la que están haciendo, y recordemos que el Atleti Féminas, el primer equipo, sí que tiene 2 títulos de campeón de liga, luego la promoción el primer año se quedó, que tiene 2 títulos de segunda división, pero como filial el Atleti Féminas B solo tiene un título de liga femenino, y van a ir, hay jugadoras ahí que lo están peleando. El míster David Fernández es un extraordinario entrenador. Y bueno, ya diremos horas y demás, pero es un título que apetece mucho en la casa rojiblanca. Y bueno, este fin de semana recordar, ¿no?, que hay competición en el Cerro del Espino, no voy a dar los horarios, pero compiten el que he dicho antes, el juvenil B, el infantil y el alevín en el campo de la Darbe, que va líder. Ojo, yo remito a los oyentes a las páginas de la Real Federación, de la Federación Madrileña de Fútbol, que ahí vienen detallados los horarios y hay partidos interesantes. También el primer equipo del Féminas, y con esto ya cierro, juega el domingo a las 12:30 de la mañana, nada más y nada menos que contra el Valencia, de la rojiblanca Claudia Zornoza, que tiene un disparo tremendo y un juego ahí en como 9 extraordinario. Así que cuidadín con ella. Y el primer equipo y el segundo equipo, el filial, el Atleti B masculino, que juega también a las 12 en el campo de arriba. Así que ya informaremos de todo esto en el siguiente programa. Y por mi parte, si me permites, me voy a despedir con una fecha, ¿no? Porque yo quiero que todos los atléticos recuerden lo que estamos viviendo. 1 de noviembre de 2000, Universidad de Las Palmas 2, Atlético de Madrid 1 en segunda división, y con esta derrota nos poníamos directamente en puesto de descenso a segunda división B. No hay que olvidar de dónde venimos. A el que no conoce su historia dice uno que está condenado a repetirla. A disfrutar de estos momentos y felicidades a todos los atléticos y muchas gracias por escucharnos. Sí. Chechu, una pregunta tengo yo para ti. ¿Quién es este chaval ucraniano internacional del Atlético B, Tachuk, creo que se llama? ¿Y qué tal han sido los fichajes de invierno del B, que creo que ha venido bastante gente? Pues yo diría que lo único que está rindiendo, buena pregunta, es el ucraniano, ha debutado, parece ser, no sé si con su selección o con la sub-21, ha debutado el otro día. Yo son situaciones que no puedo entender porque... yo le he visto entrenar, me entrena a buen nivel, pero yo le había visto entrenar y por lo visto, claro, yo pregunto y por lo visto estaba pendiente de que le llegara en transfer, papeles y demás. Entonces esto pasa mucho en el Atlético, ¿no? No entiendo, se fichan jugadores de calidad y se le ha fichado para contribuir al ascenso. De los que han llegado, es un jugador que puede ayudar, ¿no? Puede ayudar ahí al ascenso para tirar del carro hasta ahí. Vamos a ver si se aclimata. Yo creo que ha tenido tiempo de sobra y lo que pasa es que no ha podido jugar porque no tenía los papeles. Y en cuanto al resto de fichajes, pues hay, yo creo que solo uno está rindiendo, y mira que no me gustaba por la edad, pero el otro ya metió el gol de penalti, es Gordillo el que está rindiendo alto nivel, está metiendo goles, pero recordemos que cumple 27 años, o sea, es un jugador que ha venido para tirar del carro y marcharse, porque evidentemente un jugador en el B, con todos mis respetos, que yo le agradezco mucho y le valoro el trabajo que está desempeñando, pero un jugador con 26 años no puede ser, en el B no puede ser jugador de futuro para el primer equipo, cumpliendo 27 esta misma temporada. Por los demás, pues estaba Godoy, que ha desaparecido del mapa, y bueno, otros tantos que me están por ahí entrando y saliendo. Yo creo que el ucraniano, como tú bien dices, de nombre para mí impronunciable, y el propio Gordillo son los que pueden ayudar a tirar del carro. Hay otros como Godoy, que es que no sé si realmente, yo no le he visto, no recuerdo, yo creo que sí le he visto entrenar, pero ha desaparecido el mapa de las convocatorias y se le fichó en el mercado de invierno. Son cosas que uno no puede llegar a entender, porque para eso tenemos un buen equipo de scouting, ¿no? Y de gente que se supone que tiene... Digo, se verá cómo ha funcionado todo esto en unas semanas, cuando termine la liga, si juegan el ascenso... Porque la promoción de ascenso de segunda B a de tercera a segunda B, tela. De partidos que hay que jugar ahí. Sí, y bueno, recordar en el último partido, porque también para mí, en mi opinión, en cuanto al masculino, el club no está a la altura en cuanto a la información, se podrá echar de menos el que vea las alineaciones y lo siga al bueno de Monsalve, decir que tiene una pequeñísima micro rotura y que el otro día no estuvo ni en la convocatoria, no estuvo ni entre los suplentes, no jugó nada ni de titular porque tiene esa pequeña micro rotura, pero parece ser que ya va a ser alta este fin de semana y sería bueno, ¿no?, para que el club informase estas cosas, ¿no?, porque un jugador que ya ha rendido de titular a buen nivel, recordemos contra el Betis, que fue nada más y nada menos ese día titular, para el que no pueda llegar la información, pues dirá, ¿qué ha pasado con este chico? Esto es un tirón de orejas nuevamente para la información del equipo de información, el equipo de prensa del Atlético de Madrid, que yo creo y entiendo que de estas cosas debe informar, y bueno, y otra cosa, el juvenil B femenino, que se me olvidaba, última jornada de su grupo, el grupo 2 de primera, recordemos que hay preferente y primera, el grupo 2 de primera femenino, el juvenil Féminas B, juega la última jornada, en teoría ahora mismo no tengo aquí el rival, pero es un rival en teoría sencillo, y el empate le vale. Si empatando a las cuatro y media que juega el domingo en el Cerro del Espino, llegaría el primer título liguero para la casa, ya lo comentaremos, pero creo que va a caer ya este fin de semana. Ojalá haya suerte. Bueno, pues... La última cosa, Jorge. Sí. La última de todas, que como ha dicho Chechu, que hay que recordar de dónde venimos, me ha recordado una cosa también. Han salido unas informaciones esta semana en las que hay un... Imagino que debe ser algún tipo de empresa de representación o, si me apuras, fondo de inversión. Los irlandeses, ¿no? Eso, los irlandeses. Tenemos, según Football Leagues, que es una especie de WikiLeaks, pero del fútbol, tenemos vendido el 30% de Coque a ellos y el 40% de Saúl a ellos, sobre unos posibles futuros traspasos. Lo de Saúl, por lo visto, data de marzo del 2011. ¿De dónde venimos? Venimos de un tiempo, ese 2010, ese 2011, 2012 y tal, en el que teníamos jugadores prestados, como era Courtois, teníamos jugadores comprados ficticiamente, como era Falcao, que realmente prácticamente estaba alquilado sin poder sobre su futuro real. Teníamos chanchullos simultáneos como los de Rubén Micael o Pizzi, y además estábamos vendiendo tantos por ciento de los jugadores de nuestra cantera como Coque o como Saúl. No creo que ahora se esté haciendo eso. Esto es una cosa más de fe que de otra cosa, pero estábamos a la desesperada, o sea, estábamos realmente con el agua al cuello. Sí. Hipotecados. Gracias por... Hipotecados, eso es. Hipotecados hasta arriba y sin capacidad de... Y nos ha salido bien la jugada, pues gracias a Simeone que ha dado la vuelta a esto, pero no íbamos a tener capacidad de recuperar la deuda que estábamos adquiriendo, deuda en este sentido, pues vendiendo porcentajes de nuestros canteranos. Además por cantidades ridículas. El 40% de Saúl, por lo visto, está valorado en 1,5 millones. Eso significa que el 100% son 3 millones y poco, cuando ese jugador es un jugador ahora mismo de 30 millones. Por eso entiendo que el Atlético de Madrid hará todo lo posible por no vender a Saúl o a Coque, porque ahora mismo vender a Saúl implica perder un 40%. Esa es otra cosa, ¿eh? Sí, lo que pasa es que aquí ya entran las triquiñuelas que a nosotros se nos puede escapar. Tú imagínate. Pero iba a decir lo del valor de los jugadores del Atleti ahora mismo. ¿Por cuánto vinieron los que vinieron? Porque Saúl es canterano. Pero contar los canteranos o los que vinieron y lo que valen ahora. Y Lucas. Sí, gente como Lucas, como Tomás, como Coque, como Saúl, bueno, como Coque, obviamente, Saúl, como Jiménez, que Jiménez salió también un rumor de que el Trump pasando detrás de ellos, ¿no? De él o algo así, salió hace poco, en fin. Pero no solo ya el no tener que hipotecar a los jugadores, sino cómo han subido de valor gracias al Cholo, ¿no? Es que son milagros lo que hace este hombre, de verdad. Es una cosa que... Ha sido un milagro, porque es que nosotros estábamos, yo creo que cerca de llegar al colapso. Es decir, cerca de llegar a un punto en el que ya no se podía descapitalizar más el club, cuando ya estás vendiendo, ojo lo que vendes el 40% por 1,5 millones. Es decir, necesitábamos 1,5 millones vender el 40% de Saúl. Es decir, ya estábamos sacando pues dinero de debajo de las piedras. O sea, lo que este entrenador nos ha dado en ese aspecto, siempre y cuando en los despachos se hayan hecho las cosas a la par, que parece indicar que sí, visto que ahora mismo es eso, hay una plantilla de jugadores, una nómina de jugadores, muchos de ellos jóvenes y muy revalorizados, que parece que son nuestros al menos, pero vamos, estábamos en el lodo más absoluto. O sea, 2 años más de lo mismo, 2 años más de Manzano, y nos convertimos en un equipo de media tabla, pero para otra década, vamos, por lo menos, o para siempre, Dios sabe. Ojalá. Así que gracias, Simeone, siempre. Gracias, sí, sí. Simeone, siempre. Bueno, pues gracias, Simeone. Gracias también a todos los que nos escucháis. Gracias a Israel, gracias a Chechu, a Álvaro, a Néstor por mandarnos sus comentarios. Y nada, pues os emplazamos al partido del sábado contra el Málaga. Y digo, me imagino que estaremos por aquí grabando esa misma tarde-noche. Y bueno, para los que no lo sepáis, pues seguirnos a través de nuestra web www.atleti.com, donde podéis dejarnos vuestras dudas, sugerencias, mensajes, lo que sea, siempre relacionado con el Atleti, obviamente. También podéis escuchar los episodios ahí, suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox, o seguirnos a través de las redes sociales, Twitter y Facebook. Nada más, lo dejamos aquí, ya digo, estaremos por aquí el sábado y a ver si podemos estar hablando de otra victoria del Atleti. Así que hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que